Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando, bombeando tierra madre escuche. Este sábado vamos a hablar ahora de una realidad de un ministerio nuevo que fue creado en el presente gobierno y de un tema que cada vez cobra más notoriedad, cada vez más temas importantes están en la agenda informativa cotidiana, quizá menos de lo que tendrían que estarlo, pero hablamos del Ministerio de Ambiente, pero queremos hablar desde la realidad de sus trabajadores. Tenemos en línea a Lisette de León, que integra el sindicato, que ella nos decía, un sindicato bastante joven de este ministerio. Le agradecemos a Lisette que esté esta mañana en Radio Centenario. Lisette, buen día. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Hernán. Los agradecidos somos nosotros por esta posibilidad de informar. Bueno, hacía tiempo que queríamos concretar un primer contacto en esta etapa de la realidad del ministerio, a cuenta de que alguna vez puedan venir por acá por el estudio a hablar con más detalle. Pero bueno, en el marco de la rendición de cuentas que ingresó al Parlamento, Lisette, queríamos saber la realidad de este ministerio, donde ya hemos escuchado algunas declaraciones del ministro Adrián Peña diciendo, bueno, que no recibieron los recursos esperados, pero recordemos primero cuáles son las funciones que este ministerio tiene asignada desde su creación para ubicarnos. Sí, el Ministerio, bueno, de Ambiente, como saben, nació con la LUC en 2020 y se supone que, bueno, cuenta con direcciones, la Dirección General de Secretaría, que es como toda el área administrativa, pero después tiene la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, la de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la de Agua y Saneamiento y la de Cambio Climático. Uh-huh. Y atendemos todo lo que tiene que ver con la vigilancia, el monitoreo, la evaluación, la otorga de permisos de extracciones o de instalaciones de industrias o de vertidos que puedan afectar el ambiente, uh-huh. pero además la generación de políticas ambientales y el control o la fiscalización del cumplimiento de esas políticas. Y pensando no solo en el corto y mediano plazo, sino también en la preservación del ambiente para generaciones futuras y para seguir teniendo los buenos recursos naturales que tenemos. Hay funciones que hasta el comienzo de este gobierno o la creación de este medio ambiente estaban bajo la órbita de vivienda, ¿no? Que era Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por ejemplo, una dirección que muy mencionada, que es la DINAMA, ahora nos enterábamos hace poco, la verdad nosotros no sabíamos ¿Tiene otro nombre dentro del ministerio, Lizeth? Sí, porque las direcciones que estaban, o las divisiones que estaban dentro de la ex DINAMA, ahora están una parte en la DINASEA, que es la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, y en la DINAVICE, que es la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Bien, bien. ¿Vos qué función cumplís dentro del ministerio? Yo soy jefa del Departamento de Evaluación Ambiental Integrada dentro de DINASEA. Ajá, bien. Pero ATRAMA, la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, se conforma con trabajadores de todas las direcciones y en distintas condiciones de contractuales, o sea, somos claro. Trabajadores funcionarios y contratados y consultores. Claro. Vos mencionabas en esos titulares que dabas de las direcciones y de los cometidos, uno escucha eso y piensa que requiere esas funciones recursos humanos y materiales muy importantes, ¿no? Para cumplir con esas funciones. Sí, sin duda, porque los requiere, no quiere decir que los tenga. Claro. Los requiere porque aparte estamos en todo el territorio nacional. Hay compañeros que están distribuidos en distintos departamentos, cumpliendo múltiples funciones. Muchos de ellos apoyan las tareas de las distintas direcciones nacionales. Y además, yo sé, para que se hagan una idea, compañeros que están atendiendo las denuncias de cualquier parte del territorio, que pueden ser desde problemas de aire, problemas de agua o de mortandades de animales, hasta el control o la vigilancia de áreas protegidas del norte al sur y del este al oeste. Claro. ¿Y se cumple eso? ¿Está en todos los departamentos, por ejemplo, el ministerio como tal? No en todos los departamentos, pero estamos en regiones. Hay compañeros dispersos en todo el país, y de hecho ATRAMA, la Asociación de Trabajadores, funciona virtualmente porque nuestras asambleas, o sea, trabajamos mucho, decidimos mucho en asambleas, claro. Y para eso nuestras reuniones son virtuales siempre, para que todos los compañeros se puedan conectar. Claro. ¿Cuántos trabajadores tiene? Pues estaba mirando una noticia del año 2020, cuando se creó, se hablaba de unos 500 trabajadores. No, somos casi 400, 394, que puede variar, porque a veces algunos dejan de estar o se pasan de comisión. En total, entre funcionarios y consultores o trabajadores contratados. ¿Son funcionarios nuevos, parte de los que están actualmente, o todos han pasado de otras áreas del Estado? No, la mayoría de estos funcionarios veníamos del BOTMA. Ajá. Y algunos, principalmente en el área de administración, han sido pasan en comisión o que estaban disponibles en la bolsa de trabajadores del Estado. Bien. Después vamos a hablar un poquito de la creación de este sindicato nuevo también, pero llegando al tema rendición de cuentas, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Ustedes pudieron participar? ¿Tuvieron diálogo con el ministerio respecto a la realidad que el ministerio pide? ¿Hubo unida y vuelta, digamos, en ese sentido? ¿Hubo coincidencias? ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, como Asociación de Trabajadores, es uno de nuestros reclamos el poder participar de la estructura de este ministerio. No tenemos participación directa en la solicitud de presupuesto, pero estamos apoyamos la solicitud de presupuesto y la movida que hacía el ministro, porque realmente en los cuadros de presupuesto de la rendición de cuentas ni siquiera figura el Ministerio de Ambiente por el presupuesto que le fue asignado hasta ahora. Entonces, y sabemos que para darle jerarquía al tema ambiental, como era la intención del ministro y de la creación del ministerio, una de las cosas que necesitamos era justamente fortalecer nuestro presupuesto, porque, por ejemplo, estamos dispersos en distintos edificios dentro de Montevideo, no tenemos una sede, sí, que no sería lo más grave. Pero además, las sedes que tenemos también están ediliciamente mal. Claro, este, claro. Tenemos problemas de constructivos y de funcionamiento, de distribuciones de espacios, de condiciones de trabajo. Entonces, sí, apoyamos totalmente la movida del ministro en ese sentido y nos preocupa que nos haya ido mal en la rendición de cuentas. Vienen de un panorama donde ustedes recordaban en algún comunicado reciente, a propósito del Día del Mundial del Medio Ambiente, que este ministerio es el que recibió menor presupuesto, el 0,06 de todas las carteras del Estado. Sí, era lo que sí, teníamos, por eso justamente necesitábamos un incremento importante y bueno, recibimos menos de la mitad de lo que se pedía. Ajá. ¿Qué se pedía y en qué prioridades, por ejemplo, si tuvieras que mencionar desde el punto de vista de los trabajadores, cuáles han sido las demandas principales, Lisset? Y simplificando, habían como dos grandes temas en la solicitud de presupuesto, que eran para la consolidación del sitio de trabajo y para mejorar las condiciones salariales. Por un lado, para permitir el ingreso cubrir las vacantes, claro, y bueno, y mejorar los salarios, porque nuestros salarios son de los más bajos de todos los ministerios. Entonces es necesario que para ser atractivos, digamos, para que nuevos profesionales quieran insertarse y trabajar en el Ministerio de Ambiente, que requiere personal técnico de relativamente alta capacitación, porque bueno, hay mejoras, hay nuevas tecnologías, hay nuevas formas de evaluar y de vigilar el ambiente que nosotros tenemos que aplicar, claro, y para eso se requieren profesionales actualizados, comprometidos, y si bien estamos muy comprometidos, porque realmente lo que sentimos todos los trabajadores del Ministerio de Ambiente es que nos preocupa realmente el ambiente. Es verdad que la gente tiene que vivir y mantener a sus familias, y bueno, muchos tienen que optar por irse o porque, bueno, son mejores pagados en otro sitio. Sí, es cierto que esta tarea, que sobre todo lo de controlar, ¿verdad?, además de requerir personal, vehículos para cubrir todo el territorio, esto que vos mencionabas, de esto no se hace solo con papel y lápiz, ¿no? Esto requiere alta tecnología para un control eficaz de lo que se debe controlar, de los niveles de contaminación en todas sus distintas modalidades, ¿no? Sí, sin duda. Hay como en la obtención de información del estado del ambiente que los trabajadores hacemos para poder evaluar el estado del ambiente y poder otorgar permisos, por ejemplo, si una industria quisiera aumentar su producción y sus niveles de vertido, se requiere una evaluación para ver si eso provocará un impacto que pueda ser controlable o no. Para todo eso se necesita información. Pero si ocurre un evento accidental en algún sitio y, por ejemplo, hay una mortandad de ganado, de abejas o de peces, claro, hay que ir a ver y evaluar desde el análisis del ambiente, de cuál puede ser el componente que se encuentra y puede haber causado la muerte de esos organismos, hasta las condiciones ambientales, ya sea del aire, del agua o del suelo. Para todo eso se necesita gente, tecnología, traslado y análisis, desde análisis químicos. Claro. En el laboratorio, por ejemplo, han adquirido buen equipamiento, pero se encuentran con la limitante de no tener insumos porque no hay dinero para comprar determinados productos químicos necesarios para aumentar los análisis o poder hacer análisis. Claro. Buen día, Lisset. Hola. Escuchándote, uno se da cuenta que sabemos poco y nada de lo que es el funcionamiento del ministerio y de esta área en particular, ¿no? Porque es un área relativamente nueva y que tiene, por lo que uno ve y escucha, va a haber mucho trabajo, ¿no? Va a haber un crecimiento de esta área Uno ve, escucha al ministro que ha hablado mucho en este último tiempo, porque además ha habido actividades internacionales. Ustedes tienen una importante carga allí, un requerimiento importante desde el punto de vista de su preparación, como vos decías. No sé, el hecho de estar en áreas vinculadas a Argentina, también tienen vínculos con otro país. No sé cuánto todo esto pesa, ¿no?, en el accionar de ustedes. Sí, sí, no solo atendemos lo que puede hacer dentro de nuestro territorio, sino a nivel de la región. Trabajamos en proyectos con Argentina, con Brasil y con toda la cuenca del Río de la Plata, porque no se olviden que nosotros acá estamos recibiendo el impacto de todo lo que ocurre también en el Río de la Plata, y entonces tenemos que atender temas que tienen que ver con la zona costera, con el frente marítimo, claro, y con toda la región. De hecho, sí, en la medida que podemos también nos vinculamos con colegas y con equipos técnicos de los otros países. Ahí está, y además hay cosas en común, como la CARU, ¿no?, la Comisión Administradora del Río Uruguay. Me imagino que habrá otras instituciones. Sí, y la Comisión del Río de la Plata, claro, de la Laguna Merín. Claro, Y del Cuareim, en los ríos que somos limítrofes, también participamos de comisiones y de consejos regionales. Y hay un buen relacionamiento, no digo si se llevan bien o mal, sino hay un vínculo fructífero allí. Sí, hay un trabajo importante de la gente que trabaja en las comisiones, en los consejos regionales y en las comisiones de Cuenca también. Y sí, siempre son grupos multiinstitucionales, ¿no? Claro. Participamos con varias instituciones nacionales y de los otros países. Bien. ¿Tienen vínculo directo con UPM? Digo, la nombro porque es la más grande, ¿no? Evidentemente que está en la zona. ¿Hay vínculo directo o se hace a través de otros sectores? No, UPM es controlado por nosotros, por el Ministerio de Ambiente, y tanto UPM 1, que es sobre el río Uruguay, como todo lo previo a UPM, a la instalación de UPM 2 en las distintas etapas de autorizaciones y de vigilancia. Claro. Todo el tema controles que se estableció desde hace, eso sí, ya hace más años que se ha establecido, cuando ni existía el Ministerio de Ambiente, ¿no? Era parte del Ministerio de Vivienda. Toda esa parte se lleva adelante. Sí, nosotros controlamos, o sea, desde la previa, desde antes de instalarse, se hizo el estudio de línea de base del río Uruguay, donde también, bueno, CARU también ha aportado información, y ahora se mantiene la vigilancia sobre el río Uruguay, y a su vez también se ha hecho un extenso programa de monitoreo en el río Negro desde 2009, y bueno, y actualmente se sigue trabajando sobre el río Negro. Toda esa información la pueden consultar en los informes que están en la página web del Ministerio de Ambiente, y los datos puntuales de las condiciones del ambiente están en el Observatorio Ambiental Nacional, en el visualizador. Ahí están todas las estaciones de monitoreo de agua, de industrias, de, bueno, todo lo que se monitorea se puede observar ahí en las distintas capas del observatorio. Lizeth, vos decías, bueno, el tema de que el Ministerio no tiene sede propia, que era una de las expectativas, que podía no ser lo principal, lo locativo, pero le lleva también a situaciones, por lo que hemos visto en comunicados de ustedes, que a veces se tienen que alternar los trabajadores por temas de espacio, digamos, para estar. Sí, sí, sí. El tema del espacio ha sido un problema y sigue siendo un problema porque... bueno, la mayor parte de nosotros estamos en el edificio de Galicia Rondó, pero ese edificio hace muchos años que ya fue declarado de riesgo, y de hecho hay estructuras que vemos cómo se deterioran, o sea, se caen los vidrios, se rompen, se fracturan algunas columnas, sí, de sostén importante, y bueno, además de que no hay espacio suficiente para reuniones. Por ejemplo, no hay lugares donde de tipo comedores, porque nuestro horario es de 8 a 18 o a veces más. No hay condiciones de buenas de trabajo. Uno se acostumbra a veces a determinadas condiciones, pero no son buenas condiciones. ¿Y qué información tienen y qué panorama de lo que se va a dar a nivel de rendición de cuentas, lo que está previsto para el Ministerio, tanto para el Ministerio en sí como para los reclamos de ustedes? Bueno, ¿están comprendidos dentro del acuerdo que hizo COFE, supongo? Sí, sí, nosotros pertenecemos a COFE también. Y bueno, y estamos atentos a lo que esté pasando y que haya negociado COFE. Por suerte, bueno, se firmó este acuerdo. Uh-huh. Pero también, más allá de COFE, tenemos nuestra propia plataforma y nuestros reclamos que entendemos que son como los básicos para poder funcionar bien como ministerio, ¿no? Como trabajadores y con las, claro, autoridades. Y en ese sentido, entonces, ¿qué información tienen de lo que viene previsto en la rendición de cuentas para el Ministerio? Y bueno, teníamos la expectativa de podernos mudar, incluso se hablaba de un edificio ahí frente a la Plaza Independencia, pero al parecer con el dinero otorgado no se podría cumplir con el traslado. De todas maneras, se mencionaba que la superficie que tendría ese edificio no alcanzaría para que todos nos fuéramos al mismo lugar. Y en realidad ahora no sabemos nada porque no hemos podido conversar todavía con nuestras autoridades como para que nos informen, bueno, por dónde seguimos o que podamos por lo menos participar y intercambiar con ellos opiniones y sugerencias. Claro. ¿Ustedes aspiran, por ejemplo, a ir al Parlamento a plantear estas inquietudes directamente a los parlamentarios que empiezan a discutir la rendición de cuentas? Todavía no lo hemos planteado como tal porque en ese sentido es el ministro quien estaba haciendo las negociaciones y bueno, nuestro trabajo es hacia nuestras autoridades que entienden algunos de nuestros planteos, ¿sí? Así que la rendición salió después que nosotros tuvimos la asamblea la semana pasada. Nosotros estamos en asamblea permanente. Ajá. Y casi que semanalmente nos estamos reuniendo para ir definiendo temas o plantear movilizaciones. Y bueno, no, la asamblea para atender el resultado de la rendición de cuentas todavía no, claro, no se hizo, será la semana que viene. Ustedes venían desarrollando, tuvimos ahí alguna versión de medidas gremiales ya en lo previo. Sí, sí, porque bueno, nosotros presentamos el año pasado nuestra plataforma con unos 11 puntos y bueno, y consideramos que en agosto del año pasado lo presentamos, en mayo consideramos que al no haber sido concretada ninguna de las medidas ni haber realmente conformado la bipartita para poder tratarlas y atenderlas, bueno, en mayo iniciamos medidas que es no trabajar fuera de hora, porque una de las medidas que reclamábamos era el de resolver el tema de las compensaciones de trabajo fuera de hora. Uh-huh. Y bueno, las medidas consisten en no trabajar más allá de las 8 horas que nos corresponden, por lo tanto, actividades que requieran pernocte o viaje fuera de ese horario no se realizan. Uh-huh. Y ahí se ven comprometidos algunos trabajos de monitoreo y algunas tareas de fiscalización, de inspecciones. Bien. ¿Tienen definido ya un nuevo día de una nueva asamblea? No, generalmente son los jueves, los miércoles son los jueves, así que, y como es asamblea permanente, claro, se cita y a veces pasa 2 días y ya podemos tener asamblea. Bien, como medida, entonces mantienen esto de no hacer actividades fuera del horario, ¿eso se mantiene? Eso se mantiene porque si bien se resolvió uno de los temas, esa medida era por el hecho de que no teníamos resuelto las compensaciones horarias y las compensaciones salariales. Uh-huh. Ahora hubo un acuerdo y se firmó ya por las compensaciones horarias, seguimos en medidas hasta obtener un acuerdo por compensaciones salariales. Bien, bien. Bueno, nosotros te queremos agradecer este primer acercamiento, digamos, a la realidad del Ministerio desde los trabajadores, con este nuevo sindicato que es ATRAMA, la sigla, ¿verdad? Sí. La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente. Y a cuenta de que podamos seguir conversando y que ustedes nos ayuden a tener un panorama de estas funciones tan importantes que cumplen, Lisette, te agradecemos por hoy este diálogo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por estar atentos y ser sensibles siempre a este tipo de problemas de los trabajadores y adelante. Un gusto, a las Saludos. Órdenes, hasta pronto. Hasta pronto.